Bueno, Benevili fue fundada en 1813. Es una organización internacional que se fundó en Estados Unidos en 1843, que la misión fundamental al principio era ayudar a los inmigrantes a establecerse y ayudar a los judíos que necesitaban, por enfermedad, por fallecimiento, que necesitaban ayuda de sus hermanos. Acá en Uruguay estamos del año 36, estamos divididos, hoy somos unas 17, 18 filiales, o sea, somos grupos de unas 20 a 40 personas, y hacemos obras para la comunidad, o sea, ya sea con gente necesitada o, como en este caso, obra de difusión cultural de interés público, cuando podemos, en la medida que podemos, colaboramos con ella. Acá estamos en el pabellón de las piedras. ¿Cuál es la colaboración que ha tenido la Benevili con esta muestra? Nosotros colaboramos a pedido de la gente del pabellón con los elementos para la iluminación de esta muestra. Que no tenía iluminación. No tenía iluminación especial para la muestra, colaboramos con eso. ¿Qué otras cosas han estado colaborando, por ejemplo, acá en el departamento de Canelones? Acá en Canelones colaboramos en el barrio Corfrisa con el equipamiento para un centro comunal que construyó la intendencia, donde hay una policlínica y en la planta alta hay un centro comunal que le da, es un lugar de encuentro de toda la gente del barrio, es un barrio carenciado, es un lugar donde los chicos pueden ir y hacer los deberes y estar cuidados, pueden jugar, tienen biblioteca, tienen juegos, hay computadoras, hay gente de la intendencia que se ocupa de dirigirlos, de cuidarlos. ¿Y eso lo han donado todos ustedes? Hemos colaborado con el equipamiento de eso, la parte edilicia la puso la intendencia y los propios vecinos colaboraron. ¿Qué otras obras han estado en las tres colinas, la otra policlínica? Hicimos en Canelones también, sí, cerca en la ciudad de Suárez, que hay una zona que se llama Tres Villas, ahí colaboramos también con todos los materiales para una policlínica que hacía falta. Ellos tenían el esqueleto de una construcción y nosotros colaboramos con el equipamiento, y los propios vecinos pusieron la mano de obra, y eso ya hace 3 o 4 años que viene funcionando. Viene funcionando bien y atienden 900 personas más o menos de ese barrio. En esta asistencia, en este lugar. En ese lugar de asistencia. Gente que en muchos casos no tiene posibilidad ni dinero para tomar un ómnibus para ir a atenderse a algún lugar un poco más lejano. Por eso es importante, la gran mayoría vienen a pie a atenderse ahí. Y es un lugar agradable, bueno, tiene su sala de espera, sus médicos, sus obstetras, hay varios. ¿Se ven el pedido de algún tindero? A veces de algún vecino que se conecta con nosotros, o de distintas formas, a veces llegan a la institución. ¿Están en todo el país? No estamos todos en todo el país. Nos colaboramos con obras en todo el país. O sea, la Beneverita está radicada en Montevideo. Está hoy en día en 75 países en todo el mundo. ¿El espíritu es el mismo en todo el mundo? El espíritu es ese. De colaborar con las comunidades. De comunicar para la gente necesitada con obras en cada lugar donde se necesita. Porque como hay acá Beneverita en el Uruguay, también la hay en Argentina, hay en Brasil, hay en todos los países. Ahora, una actividad muy interesante que está haciendo la Beneverita y muy importante, ya hace algunos años, hace 4 años para ser precisos, se llama Salir Adelante. Es un programa por el cual se toman chicos muy carenciados, de nivel socioeconómico muy bajo, pero muy inteligentes, que se destacan por su inteligencia y por sus ganas de salir adelante precisamente. Se los identifica a través de los directores y los profesores del liceo, son chicos que están terminando tercer año de liceo y que en condiciones normales no tendrían condiciones de seguir estudiando. Entonces se los apoya de todo punto de vista, económicamente, sociológicamente, psicológicamente, a ellos y a las familias, para permitirles seguir los estudios, y se los acompaña hasta que termina sexto año, que es donde termina la secundaria acá. ¿Qué tiene, por ejemplo, este programa? Ahora, ayer justamente se le dio la bienvenida a la generación de este año, fueron 20 chicos. No se puede tomar cantidad más grande, no solo por un tema económico, sino porque se le personaliza el estar cerca de ellos y acompañarlos. Les agradezco muchísimo la nota. nota. No, ha sido un gusto.